El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire! ¡Woodstock Blues! Hola, hola, hola, ya estamos al aire. ¡Qué gustazo! ¡Qué gusto nuevamente estar con ustedes! Estamos un tiempito de stand-by, por supuesto, trabajando con nuevas inquietudes, con nuevas... bueno, hay ciertas cosas interesantes que se nos vienen, pues, y desde hoy mismo... quiero saludarle también al señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, el señor Gabriel Cisneros. Hoy saca su libro, así que vamos a estar ahí todos, hoy 7 de la noche, vamos a estar aquí en la Casa de la Cultura, acompañándole en su nuevo hijo, en su nuevo trabajo del señor Gabriel Cisneros, que él es el que va a estar hoy con el libro. Queremos darle la bienvenida a toda la gente que nos escucha, ya saben, somos Woodstock Blues, salimos desde el centro del mundo. Desde Quito, Ecuador, no se olviden, pueden escucharnos también vía web, así que la gente que tal vez no se acerque al dial, pues también pueden escucharnos vía radiocce.com y pueden acercarse y nos escuchan tranquilamente alrededor del mundo y por supuesto aquí en Ecuador. Tenemos un invitado especial también, que en un momento más también vamos a hablar con él, un gran amigo de una gran trayectoria, también un gran baterista ecuatoriano, bueno, lo ha tocado muchísimo, o sea, con muchas bandas, entre rock clásico, entre blues, entre folclore, bueno, y un gran amigo, también baterista de Blues Project Rolling. Salimos en Riobamba también, este viernes estamos en Riobamba, en la Casa de la Cultura, un abrazo enorme al Guillo Montoya, pues estamos allá este viernes con el cuarto festival Riobamba Blues Arte Cultura. Y bueno, siempre quiero agradecerle, estamos en nuevo horario, este es Woodstock Blues de 3 a 4, y siempre un millón de gracias a Daniel Salvatore, que siempre está en el control de sonido, un millón de gracias de la Casa de la Cultura. Vamos a arrancar con algo, nos vamos un poquito para arriba, arranquemos con Susy Q, una versión media sesentera, gogo, así que disfrutar Woodstock Blues al aire. Talk. pues bueno, seguimos acá en Woodstock Blues. Qué buena onda, estamos acá compartiendo con grandes amigos, estamos compartiendo con amigos también de escenario, Salvatore también, Daniel en el sonido, pues también otro grande músico, gran baterista también del rock metal. Tenemos también el Pato Vázquez. Maestro, bienvenido. Patito, mi hermano. Un gusto, Patito, gracias por la invitación. Felicitándote igual por el programa. Siempre estos espacios son necesarios en una sociedad que está plagada de... No quiero menospreciar otro tipo de música, pero tenemos mucho, bueno, reggaetón por ahí, cosas que... realmente ya nos Salvatore sonríe y... sí, nos llegan hasta el cuello y ya estamos hartos de eso. Y bueno, qué bueno que existan estos espacios. Gracias, Pato. Realmente te doy las gracias en público por abrir camino en el blues acá. Ya muchos años trabajando en este ámbito, 9 festivales de blues también. Eso es un mérito. Y bueno, gracias por todo eso. No, pues más bien este es el espacio de ustedes, este es el espacio, como siempre he mencionado, para toda la gente que algún rato a veces no nos dan permiso, o no nos dan tiempo, o no nos brindan esos espacios. Este Woodstock Blues es para esto. Este Woodstock Blues es justo para las personas, para la gente que quiere expresar su arte, ¿no? Y es lo interesante también eso. Este es el camino, este es un espacio, una ventana también, ¿no? Para, si se podía mencionar así. Pato, ¿cuántos años en la batería? A ver, bueno, la primera vez que me subí a una batería tenía como unos 7, 8 años, pero no hice más que ruido, ¿no? Porque considero que la batería es el instrumento que divide la música de la bulla, del ruido. Entonces, y sí, pues sabiéndolo tocar sí se puede hacer algo de música. Y después ya me subí a la batería seriamente a los 16 años, ahora tengo 39. Entonces, esa es mi pasión, mi vida y... vivo por eso y para eso. Ay, qué interesante escucharte eso, ¿no? O sea, vivir la pasión, el amor que se tiene por el arte, ¿no? ¿Cuántos años más o menos en general desde que estaba sonando haciendo bulla y ya cuando ya te sientes ya profesional? ¿Cuántos años tienes de esto? Ya serán unos 20 años, ¿no? Más o menos. 20 años, 20 sí. Años en sonar la bata. Sí, está bien. Has pasado por tantas bandas, Pato. Quiero saludarle también a la Caro, a la Carolina Portilla. Un abrazo enorme también a esta gran amiga de la banda, esta gran amiga, tu compañera. Sí, pues a la distancia, ¿no? También a la distancia, un abrazo enorme también a la Caro Portilla, que también nos escucha. A tu familia, que también siempre se conecta también y siempre está atrás mirando tu trabajo, el trabajo desempeñado. Sí, sí. Ya muchos años, Pato, a tu padre, ¿no? A tu padre. Gracias, sí, un saludo también, ese apoyo, agradeciendo. Mi papá Hernán Vázquez. A Hernán Vázquez, sí, claro. Le he visto muchas veces, Hernán, que también siempre está conectado, diciendo que el apoyo que te manda desde Estados Unidos. Mi hermano, ¿no? Ricardo, hermano también. Hermano Ricardo, no le he visto a tu hermano Pilar. Muchísimos años. Claro. Qué bueno a veces estos medios, ¿no? Estos medios que a veces hay que saberlos manejar, ¿no? Esto del internet, esto de las redes, a veces como que si lo sabes manejar, mucha gente dice que puede ser servible, puede ser de ayuda, ¿no? Lamentablemente a veces cuando no se sabe manejar, pues a veces se tienen problemas con esto, en especial los niños, ¿no? Claro. Asimismo, te comento algo, pues en esto de estar en las redes, más que todo por la publicidad de eventos que vengo haciendo ya algunos años, también es chévere, ¿no? Que de pronto estas redes brinden esa unión que de pronto algún rato se perdió. Quiero mandar un saludo bien grande a Margarita Altuna. Mucho cariño, mucho aprecio, demasiado amor. Así que, mira, te imaginas, esto pasa hace 19 años. O sea, tenemos 19 años, Margarita y yo, en aquel tiempo. Ahora son 48, ¿eh? Claro. Y nos volvemos a ver en las redes. Qué lindo. ¿Ves? Esa parte es súper interesante también, claro, ¿no? Claro. O sea, a veces de encontrarte con gente que pronto algún rato ya pensaste en que capaz el nunca más cíclico, lo veía, ¿no? ¿No? Y si da las vueltas. Bueno, así se juntan bandas también. Y así se juntan bandas, ¿no? Celeste Esfera, me acuerdo. Nos abrimos como 10 años y volvimos a juntarnos. Celeste Esfera, recuerdo. Ya. Recuerdo, y te recuerdo a vos justo en el esto era la Alianza Francesa. Saludos a saludos también al Hernán Guerrero, otro gran amigo, otro grande, el Hernán Guerrero. Cuántos años con su vida y la música también. Un abrazo enorme a el Hernán. Y recuerdo eso, estoy ahí entre el público y tú estás tocando con estos grandes amigos, ¿no? Estos grandes amigos, medio soneros, bluseros, rock and rolleros, como eran los Celeste Esfera, ¿no? Qué lindo, sí. Acuérdate de quién es más o menos de esa formación. Sí, qué lindo remontarnos hace 2 décadas, ¿no? Que del tiempo en que nos conocemos contigo, tocayo. Sí, pues de ahí compartimos con Guido Salazar, que de paso le mando un saludo, hermano también, del camino musical, con su hermano, el Beto Salazar, Gabriel Cedeño, que ahora está en Europa, está también haciendo quedar bien al país con su guitarra en el viejo continente. También estaba el hermano de Gabriel, Pablito, en el bajo. Y también estaba otro percusionista que se llama Santiago, él está en Chicago por el momento. Entonces, muchos de ellas también emigraron, ¿no? Sí, hay algunos, sí, podemos... ¿no? ¿Cuántos años que pasaron de esto también? ¿O cuántos amigos que han estado allá afuera? Algunos han regresado. Es claro. El mismo Wilson Baez, también otro reconocido, también músico. ¿Cuántos años en Europa, ahora por acá? Y tantos grandes hermanos que les deseamos también toda la mejor onda, ¿no? Ves el Sato, claro, el Sato Benavides, otro de los grandes músicos también, pues residiendo en Suiza muchísimos años. Un saludo al maestro también, a Lucho Cabezas, ¿te imaginas? Vía Láctea, yo tocaba con ellos desde claro. más de 20 no sé cuántos años. Y bueno, muy buena onda, ¿no? Muy buena onda. Claro, claro. Realmente es un gusto compartir con estos grandes que en cierto modo también fueron los que nos indicaron también la transición y ver un poco cómo era el camino, ¿no? Exactamente. Y bueno, de este Vía Láctea, qué lindo, me alegra mucho hablar del rock ecuatoriano, de la gente que hizo Ecuador, okay. de esas trayectorias, de estos grandes de las que seguimos después y seguirán los músicos, ¿no? De este Jaimito Guevara, de este Ramiro Acosta, de estos grandes maestros, de Héctor Napolitano, del Paco Arce, del Marcelo Acevedo, de estos grandes músicos, ¿no? Es lindo saber que hemos tenido unas raíces de una gente que en cierto modo fueron los que encaminaron, al menos en el tema bluesero rock and rollero, ¿no? Así es. Así que qué felicidad estar compartiendo. Tenemos otro invitado también que está ya en unos momentitos, también se une también a esta linda conversación, una gran amiga, Carolina Logan. Ella es cantante de Crónica Roja Blues Band, una gran amiga desde el hermano país de Colombia, que vamos a conversar también con ella en un momentito más. Así que saludos a toda la Crónica Roja, a la Natalie, por supuesto, al Andrés Pérez, al Francho Severo, gran guitarrista. Bueno, tenemos también al Stalin en la batería. Tenemos al Alexis en el bajo y su servidor Pato Recalde en la armónica. Vamos a sonar un temita súper interesante. Este es I Spell on You. I Put a Spell on You. Una canción muy, muy interesante. La gente que pueda ver la traducción también es como una brujería que la manda. El amor que lo tiene, ¿no? Esto va para Estados Unidos, en Tampa. Margarita, ahí va. Bueno, seguimos Good Stuff Blues. Esto es Good Stuff Blues. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Right now, I put a spell. fell on you. Y bueno, seguimos al aire. Qué bueno onda estar compartiendo con estos grandes amigos. Ya tenemos también aquí en el estudio a Woodstock Blues, le tenemos también a otra gran amiga, a la Caro Logan, esta gran cantante que está un tiempito por acá, que nos visita en Ecuador, cantante Crónica Roja Blues Band. Quiero recordarles también este día viernes, saludos a esta gran ciudad, esta linda ciudad que siempre nos ha recibido de la mejor manera. Pues vamos ya al cuarto festival Riobamba Blues Arte Cultura. Vamos a estar con alguna gente ahí, vamos a estar con María Gaibor, una niña con un gran futuro ecuatoriana. Esta niña canta blues, soul y jazz. Estamos con los Crónica Roja Blues Band, que la tenemos también aquí a una de las cantantes. Tenemos a Julián Bernal y su banda y su blues band, ellos son de Riobamba. Estamos los Blues Project Rolling, ya 14 años de blues y rock and roll. Y por supuesto, la Melo Blues Band, saludos al maestro Melo. Otro, Pato, claro, es otro de los pana, legendarios también, vida, legendarios de acá, ¿no? Hablar como Jaime Guevara, es que bueno. Hay una parte que comentaba estos micrófonos, de lo que no se visualizaron, ¿no? Tal vez por la ciudad que es muy afuera, o tal vez no llegaron a la ciudad capital. Y son grandes músicos, lamentablemente no se visualizaron por este tema, aparte tal vez no hay el espacio, no hay el apoyo. Es lo lindo hablar de esto, no hablar de esta cultura que tenemos, de esas raíces, de grandes músicos. Qué lindo, sí. Bueno, la gente que tiene que visualizarlos los visualizará, porque ellos son un movimiento que en realidad rompe con el sistema, está nadando contra la corriente, y para nosotros son un referente, son los que nos han dado la semilla para trabajar en esta música. Y claro, merecen nuestro respeto. Bueno, qué gusto conocerlos también, haber trabajado con ellos. Este domingo justamente toqué con Jaimito Guevara. Jaimito. Tocamos en la Concha Acústica. ¿Qué tal les fue? Saludos. Estaba la Cochoclo Blues Band, estuvo ahí la Cochoclo. Qué buena onda. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos un poquito. Lindo, sí, estuvo repleto. Fue un poco de como un homenaje a Jaime, ¿no? Es por el movimiento proletario. Entonces es un homenaje que se hace a una matanza que le hicieron a unos obreros. Sí, hace muchos años. ¿Cuántas bandas estuvieron ahí? Estuvo Ligor y Casa, Enemigo Público, una banda de hip hop. Qué buena onda, estuvo mezclado. Exacto, se abrió, se abrió esa parte del sur. Felicitaciones a toda la gente que arma los eventos en la Concha Acústica y visualizar esto, ¿no? Una apertura más al arte, qué interesante lo que comentas. Chévere. Bienvenida, Caro Logan, desde Colombia. Hola, aquí en muy buenas Stop tardes. Muchas gracias por la invitación aquí a la emisora de la Casa de la Cultura. No, pues siempre serás bienvenida, carito. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Tú en Colombia también ya vienes sonando blues y rock and roll. También es armonicista, ¿eh? También toca guitarra rítmica y también canta. Así que tenemos una 3 en 1, carito. Multiinstrumentista, ¿no? Ay, se hace lo que se puede, sí. ¿Tú comienzas con qué banda? ¿Cómo recuerdas tus comienzos sonando? Porque tú hablas blues, ¿eh? Claro, sí, pues eso fue hace ya, hace que unos 15 años tal vez tuve mi primera banda de blues en Bogotá, se llamaba Mademoiselle Knobs. Y bueno, nos la pasábamos entre ensayos, una que otra presentación, igual estábamos más pelados, entonces como que el proyecto no se veía así como muy a futuro. Pero igual fue muy lindo aprendizaje con esa primera banda. Sí. Y sí. Comienza estamos hablando de años atrás, ¿cuántos más o menos? Son 22, 23 años. Y no hay que saber la edad tampoco, por si acaso. Una dama guapa, una amiga, así que sin edades. Claro que sí. Qué buena onda. Oye, cuéntanos un poquito más cómo va esta bandita, esta banda, Crónica Roja Blues Band. Pues es un proyecto maravilloso. Pienso que es una gran oportunidad de no solamente participar con estos grandes artistas, sino también de poder decir, bueno, el blues y el rock and roll hace falta, ahora el mundo lo necesita totalmente, necesitamos mucha cultura, mucho arte, y bueno, para mí el blues siempre ha sido como el que me ha marcado totalmente la vida, hasta lo tengo tatuado acá. Bueno, no lo pueden ver, pero podemos decirlo, ahí lo tiene el blues, también lo tiene en su corazón, lo tiene en su... Sí. Hasta lo tienes pintado, ¿no? Qué interesante, sí. También lo tiene sí. en su brazo. Qué buena onda, Pato, cuéntanos, blues para vos, ¿qué significa? Bueno, el blues sí es como una madre, ¿no? No, mejor dicho, una abuela sería en este caso, ¿no? Jaime Guevara, ¿sabes qué decía? Disculpa que te corte ahí un ratito la de tu postura de ante esto de qué es el blues. Jaime Guevara decía algo parecido, decía Jaimito, un maestro ecuatoriano, tal vez tú lo conoces también, carito, Jaime Guevara. Jaimito decía, estuvo acá justo en este mismo estudio, pues, y hablaba, dice, el blues, mamá, papá de muchos géneros musicales. Exacto. Total. Bueno, claro. Eso te cuenta la historia, ¿no? Sí. Viene de África. Y se vuelve como un canto contestatario al sufrimiento de los esclavos. Entonces, antes del blues obviamente está el gospel y luego viene el jazz. Ese es el orden cronológico, digamos, de los géneros musicales, ¿no es cierto? Que nos ha enseñado la historia. Y por eso, y no solo por eso se merece un respeto como abuela, sino por todo lo que nos hace sentir hasta ahora, ¿no? Absolutamente. Sí, es una libertad, porque ahí sí es un momento en que... te olvidas de las deudas, de todos los problemas terrenales, de los sufrimientos. Hacer música, ¿no? Hacer sí, música es, como... es irse a otro mundo. Sentir, ¿no? Sentir. Mucha gente escucha al hablar de blues, pues, de los grandes blueseros, pues, lo que hablar de blues es decir, sentir. Feeling, mucho, feeling. Mucho feeling. Tal cual, mucho. ¿No? Entonces, qué buena onda esto de sentir como nos sienten a nosotros, expresando ese cariño, amor, pasión, el trabajo, la alegría de hacer blues, ¿no? Claro. 14 años en Blues Project, Pato, vos estás como 10 años en la banda, ¿eh? El gusto de compartir ahí con muchos músicos que han pasado por esta banda, que ha sido representativa también. Hemos estado tocando en todo el país. Nos fuimos al Perú también. Nos fuimos también al festival de blues, festival de blues en Lima, en Barranco también, ¿no? Entonces todas esas anécdotas, sí, haber compartido con músicos de afuera que han venido, genios. Claro. Qué lindo, así en el camerino, esas historias, bueno, no, realmente no tienen un precio y sí. son inolvidables hasta el día de la muerte. Total, sí. O sea, sino amigos para toda la vida. Exacto. Sí, con la música y gracias sobre todo al blues. Claro, es un compartir, porque se siente una hermandad así en estos. Oye, les escucho a ustedes y les escucho grandes amigos también que han estado por acá, grandes músicos, algo de lo que ustedes comparten, pues les escuchaba a los Magnolia Blues, ¿recuerdas, Pato? Magnolia, estos grandes claro, músicos, no dar nombres, porque, músicos chilenos, de escuchar a tu gran hermano Carlos Delios, que lo menciona sí, claro. a sí mismo, en un tiempo atrás, no mucho, pues estuvo por acá el Santiago Perriotti, también otro grande músico Sugar argentino. Blue también, qué gusto. Sugar Blue, visto, ¿no? Sugar Blue, haberlo conversado, estar con este gran amigo, un señor también, Sugar Blue, no, aparte de él en el escenario, este gran señor Sugar claro. Blue, armonicista de Estados Unidos, que vino con toda su banda en el Quito Blues 2012. Él es el que le acompañó también a los Rolling Stones muchas veces en el Miss You, acompañado de la armónica. Y en el camerino parecía todo un niño, así que jugaba con la armónica, pero como que estuviera aprendiendo a tocar la armónica, soplaba muy despacio, sí. Orificio por orificio, así tranquilo, pero sale al camerino, al escenario y... La rompe total. Exactamente, es hermoso, fue hermoso compartir con él. Y grandes, ¿no? Sugar, más, sí. Sugar Blue, estuvo también, ¿recuerdas? Lou Rivel el año anterior, una persona sí, muy también. Especial, muy carismática también en cierto modo, ¿no? Y este año vele a Billy Branch, es una gran persona, un gran músico, severo gran músico, con los grandes músicos que vinieron. Y es muy bonito compartir esto, es compartir Colombia. Claro que sí, grandes Colombia amigos, también viene mucho bien, claro que sí, muchas gracias. ¿Cómo no? Quiero mandar saludos también al Gerardo Gallego, también este gran amigo también que participó en Grafitis de Blues en el Quito Blues 2000, de este año, en el Quito Blues 2016. Nos manda saludos también, así que un saludo bien grande también este grafitero que ha trabajado también por el Quito Blues, vamos a estar también ya con la segunda exposición de grafitis de blues, quiero recordarles también va la mención hacerlo el día jueves 8 de agosto, estamos acá en el auditorio de la Benjamín Carrión, vamos a tener poesía. Vamos a tener talleres, de los talleres va a darlo André Manusalva, también va a estar Sergei Prosunin, bajista, uno de los grandes bajistas rusos. También está Virginia Martínez, que va a un taller de canto blues. Vamos a tener baile blues también. Así que estamos con algunos eventos. Primero se nos viene Riobamba. Nuevamente saludos a Riobamba. Saludos a Riobamba. Vamos ahora, sí, vamos con otro tema, nos dice también Daniel. Gracias, Daniel. Vamos con algo ecuatoriano. Le traemos al maestro Héctor Napolitano, por supuesto, hablar de Héctor Napolitano es hablar de ligas mayores en nuestro país. Él es uno de los precursores del blues rock and roll. Hay unas cosas que deberían ver la gente que tal vez no las vio. Él hay unos videos que él tiene como 20 años, 18 años, pato. Y está sacando blues, y está haciendo blues. Hay unos videos que le hace este señor, este grande también de medios, como es el Montero, Rafael. También explora el son, ¿no? No, no, bueno, sonero que también. Tenemos, por supuesto, sonero, bluesero, y es lo lindo, sonero, amarillo, azul y rojo, ¿no? Uno de los grandes representantes también de nuestro país. Es familia, familia también de Papo Blues, de este gran amigo de Argentina, Norberto Aníbal Napolitano. Estos napolitanos son primos. Bueno, menos palabras, menos bla bla, más glu glu. Aquí lo tenemos al maestro Héctor Napolitano. Platos sucios en un lavabo para dos. Hay muchos platos sucios en un lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? ¿Por qué hay tantos platos sucios en un lavabo para dos? En un lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució? La mañana te di desayuno, leche, yogur, frutas y complay. ¿Por qué por la tarde me recibes con un hueso frío? Hay muchos platos sucios en un lavabo parado. Ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució hoy? Thank you. en un lavabo parado. ¿Por qué hay tantos platos sucios en un lavabo parado? Bueno, ahí estaba escuchando a ese gran maestro. Algo decía ahí Héctor Napolitano, contando esto a micrófonos también, pues, con Caro, esta gran cantante del hermano país de Colombia, desde Bogotá, y este gran amigo, un gran amigo desde muchos años, también un gran hermano, Blue Rock and Roll, el Pato Vázquez. Nuevamente saludos a la Carito, a la Caro allá en Estados Unidos. Gracias. La manager, ¿qué será? La compañera, la manejadora tuya. Como diría la Alex Lora. ¿Cómo dice la Alex Lora? No me acuerdo. Hay una palabra, el Alex Lora, que menciona a su compañera. La maquillista. La maquillista. Saludos a la Carito. Nuevamente saludos a tu papá, ¿no? Tu papá siempre está en conexión. Y siempre que sacamos fotos de la banda, pues tu papá en Estados Unidos siempre manda lo mejor para ti, tus hermanos, tu hermano, tu familia. Qué buena onda. Un tiempito atrás tuvimos un deceso lamentable también para la música, para el blues, para el arte, ¿no? Falleció Leonard Cohen. Vamos a ver si leemos una poesía de este gran maestro que hizo historia, ¿no? Mucha gente le conoció como el poeta del blues a este gran amigo, gran músico, que bueno, como siempre he dicho, se han ido tantos, ¿no? Jimi Hendrix, Johnny Joplin, grandes luceros, Muddy Waters, B.B. King, bueno, siempre estarán vivos para nosotros. Eso, ese gran legado que han dejado, pues eso nunca de los nunca, pues se irá. Algo de esto decía Leonard Cohen: supe que no había ocurrido, no había asesinato en la pradera, la hierba no estaba roja, la hierba era verde. Supe que no había ocurrido. Había llegado a la casa cansado. Mis botas están veteadas de suciedad. ¿Para qué sirve predicar? Nunca les pasó nada. A los cuerpos asesinados en la pradera, decidí verdad, he fumado hasta llegar al amor en esta noche inocente. Jamás ocurrió. No hubo asesinatos en la pradera. Había una casa en la pradera. La pradera sí era grande y estaba vacía. Era la noche, esta noche, cerrada. Habla luces en diminutas ventanas. Este era el gran maestro, que seguirá vivo, ¿no? Su poesía, su música, pues siempre estará viva. Leonard Cohen. Vamos a soltar un temita también de este gran maestro. Justo ahí está. Vamos con este temita, nos dice Daniel. Vamos con Leonard Cohen. Somos Woodstock. It's almost like the blues. says I'm chosen. My mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues. Y bueno, seguimos acá en Woodstock Blues. Qué bueno, donde estamos ya casi, falta como unos 20 minutitos más compartiendo con la Caro, desde el hermano país de Colombia, y bueno, con el Pato Vázquez también, este gran baterista ya, que nos acompaña en Blues Project muchos años también, bueno, ha tocado con tantas bandas. Hablando del rock ecuatoriano, del blues ecuatoriano, pues no podemos olvidarnos del Fonsi Gallardo. Claro. Este grande amigo que ha estado también en este su programa Woodstock Blues. Otro de los íconos, leyendas del rock y blues ecuatoriano, ¿no? Una persona muy espiritual, y siempre me dijo: Pato, por favor, estos pensamientos, y mándalos al aire. Saludos al maestro Fonsi Gallardo, a la Celeste Gallardo, a toda su familia, pues por supuesto siempre. Millón de gracias por toda esa apertura que ha tenido el Fonsi. El Fonsi tenía hace mucho tiempo ese estudio llamado la Academia Beatles. Claro. Y cuántos amigos pasamos por esa Academia Beatles. Él recordaba tantos, tenía un cuaderno de un resto de tantos músicos que por hoy algunos están en Europa, otros músicos ya reconocidos, ¿no? En sus pensamientos, pues el Fonsi decía: la música nos da felicidad, hace que nazca en nuestro corazón los colores que irradian el más puro amor. Fonsi Gallardo. Aquí está tu guitarra, amigo, solo esperando por ti para darte, diciendo con sus cuerdas lo que tú llevas ahí dentro de tu corazón. Eso es otro pensamiento de Fonsi Gallardo. La buena música hace que todo ser evolucione. Qué interesante eso, ¿eh? Con cada nota que dejas que se funda tu alma. Del cielo viene siempre amor y paz. Música es del camino espiritual que algún día te hará encontrar con Dios. Oír buena música es como estar en el cielo un ratito. Depende del concepto también de cielo, ¿no? Si tú quieres continuar tu camino, tienes que mirar con los ojos del alma. Qué interesante, ¿no? La mejor forma de hallar es dejar que el silencio te diga las cosas. Qué interesante, qué buena onda. Saludos al maestro. Dinos qué se nos viene cuando toca Crónica Roja. Bueno, Crónica Roja tiene un show muy especial en el Festival de Riobamba ahorita el 18 de noviembre, donde nos presentaremos junto a otras grandes bandas también de acá de Ecuador. Y bueno, ahí vamos a estar. Ahí estamos, así que si viene, saludos a Riobamba. Quiero mandar saludos también a grandes amigos colombianos, grandes hermanos. Sí. Ahí está uno de los íconos de los grandes luceros, una de las bandas colombianas como los Flippers. Los Flippers. Hablar de los Flippers, de hablar de ligas mayores en Latinoamérica, hablar de los Géminis, otra Total. De las grandes bandas, ¿no? Hablar de un blues actual, el maestro Carlos Elliot. Carlos. Gran hermano, Carlos. Otro de los grandes también. Carlos Reyes también. Carlos Reyes, Jorge Vanegas, grandes, ¿no? Saludos a todo el hermano país de arte, cultura de Colombia. Vamos a ir con un tema, nos dice Daniel. Vamos con un tema. Este tema es de John Mayer. Bueno, hizo John Mayer, hizo Eric Clapton, hizo alguna gente. Este tema se llama Quito de Highway, la llave de la carretera. La carretera siempre está ahí. Así que vámonos a la carretera. Ahí estaban los fantasmas, un poquito de fantasmas también acá, un poquito de, con Eric Clapton, un poco de fantasmas. Quiero mandar un saludo bien grande a toda la gente que nos escucha en México. Un abrazo enorme a la Marita Rodríguez y por supuesto a Alma, a Silverio. Ellos también siempre están en contacto con el programa. Bueno, vamos a seguir con algo más, nos dice. Vamos a seguir con esa partecita que faltaba de Eric Clapton y este tipo de Highway. The highway, build out and out to the road. Only here I walk on your doors and soul. Después de esos fantasmas que estuvieron por ahí, pues de aquí estamos nuevamente, estuvimos con el maestro Eric Clapton y ese Quito de Highway. Ese tema lo hicieron allá en Argentina, un tema muy interesante. Bueno, hay muchas versiones del Quito de Highway y acá, bueno, las bandas también hemos tocado también este tema, estos grandes de blues rock and roll. Así que bueno, no se olviden, quiero reiterar también saludo a Riobamba. Nos vamos al cuarto festival en Riobamba, se viene el cuarto festival Blues, Arte, Cultura en Riobamba. Quiero decirles un poquito las direcciones, mucho ojo, el evento es gratuito, así que toda la gente bienvenida. Es el viernes 18 de noviembre 2016 a las 18 horas arrancamos el programa, así que bienvenidos todos, bienvenidos. Pasó algo cuando estuvo por ahí también Billy Branch y Lou Rivel, pues el teatro se llenó, y pasó el año anterior también que el teatro se llenó, así que les pedimos a toda la gente que vaya, pues que vaya con anterioridad. A las 18 horas les esperamos en la Casa de la Cultura en Riobamba, en el Teatro Alfonso Chávez, Casa de la Cultura del Chimborazo. Esto queda el 10 de agosto en Rocafuerte, ahí en Riobamba. Así que seguimos con esto. No se olviden, está Marian Gaibor desde Riobamba, está Los Crónica, Roja Blisbal, que acá está una de las representantes, la Carito, la Carol Logan. Y está también Julián Bernal y su banda. Estamos los Blues Project Rolling de Quito y el maestro Melo Blues. Así que vamos a tener cosas interesantes. Igual vamos a tener poetas también allá que van a estar. Saludos a la Nati Cuadrado también, que parece que nos vemos mañana en Riobamba. Millón de gracias a los amigos que siempre nos han brindado la oportunidad de poder hacer arte allá. Carito, ¿nos decías algo? Sí, claro. Nos vemos el 18 de noviembre, entonces en Riobamba la vamos a pasar genial. Espero que los artistas con los que me voy a encontrar, obviamente sé que van a ser geniales, y espero compartir realmente. Qué buena onda, sí, está, sí, cantar está. Mucho blues. Qué lindo escucharte eso. Claro, qué lindo que escucharte, sí. Es muy buena onda. Sí. Eso, ¿no? Lo que dice Caro, disfrutar de hacer música, ¿eh? Claro, claro que sí, sí. Una válvula de escape, ¿no? Totalmente. Y también nos. Bueno, tenemos una llamada, también que se nos viene desde Estados Unidos. Un abrazo enorme a Margarita Altuna, que nos saluda. Así que, ¿quieres decir algo al aire? Oye, que te agradezco muchísimo, hay un poquito de interferencia, estás llamando desde Estados Unidos, millón de gracias, linda, millón de gracias, te agradezco mucho por tus palabras. Esto es, como hemos hablado contigo, pues un poco de gasolina blues, esto de ese agradecimiento, de eso del gusto, por el trabajo que estamos desarrollando. Les mando el saludo también para la Caro y para el Pato, y millón de gracias siempre, nos vemos el 19 en Jamaica. Te quiero mucho, así que seguimos con Woodstock Blues. Como les comentaba, pues hay cosas súper interesantes. Pato me queda mirando y siempre dice el Pato, que viva el rock and roll. Viva. Pato Rolling, Pato Vázquez. Exacto. Pato Rolling, Pato Vázquez, ¿no? Sí, Pato Rolling, sí. Qué chistoso, siempre que nos manejamos con la banda, pues siempre saludamos. Somos los Rolling. Claro. Algo nos decías, Carito. Sí, tengo acá una pequeña reflexión que tengo anotada en mi cuaderno, siempre lo leo. Y dice, mucha gente pregunta, ¿qué es el blues? Escucho a muchos diciendo, el blues, pues voy a contarte qué es el blues. Cuando no tienes dinero, ahí tienes el blues. Cuando no te llega para pagar tu casa, sigues teniendo el blues. Mucha gente comenta, no me gusta el blues, pero cuando no tienes dinero, no puedes pagar tu casa, no te llega ni para comer, estás condenado al blues. Cuando no tienes dinero, tienes el blues porque estás jodido. Eso está súper tenaz. Eso es algo como Muddy Waters, alguien esto hizo, Holding Walk, ¿quién puso sí, eso? Sí, no sí, recuerdo sí. bien, porque eso está justo en los archivos, claro. En los archivos de sí. este, de la, de toda la serie que hizo el... Scorsese, ¿no? Y justo en una de esas menciona justo lo que en cierto modo pues mencionas tú también del blues. Claro. Vamos con otro tema, nos dice Daniel. Millón de gracias también a otra compañera de la radio, pues la Danielita, también un asistente también más acá, y así que qué buena onda compartir con todos estos grandes amigos. Vamos con algo amarillo, azul y rojo, por supuesto. Los Tigres de Chaulafán, no se olviden de ellos. Cierran el evento el día viernes 9 en la Casa de la Cultura. Antes me estaba olvidando de algo. Un abrazo enorme al señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, que el día de hoy pues saca su libro, ahí vamos a estar. Así que la gente no se pierda, esto es hoy en la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. Seguro muchos éxitos al maestro, a este gran amigo. En cierto modo quiero agradecerlo por brindarle el apoyo al artista ecuatoriano, a la diversidad artística ecuatoriana y del mundo. Menos bla bla, vamos con este tema de los Tigres de Chaulafán. Esto es Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Teníamos ahí esta gran banda Amarillo, Azul y Rojo. Nuevamente, millón de gracias en Estados Unidos a Margarita Altuna. Gracias por todos los poemas también que nos manda de Leonard Cohen. Tú también cantarás, dice, te encontrarás en un lugar como este, te daría igual ser o no tan bueno como Ray Charles o Edith para Cantarás, Cantarás. Oye, qué interesante, tantas cosas que hemos tenido, reflexiones poéticas, reflexiones musicales, reflexiones inclusive de trabajo. Queremos agradecerle, está justo en el estudio, también el Pato Álvaro. Millón de gracias al señor director de la radio por permitirnos de estos espacios donde podemos difundir el arte. Y claro, con los conceptos que hay que tenerlos también, por supuesto. Carito, en las palabras finales casi ya de... Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación acá a la emisora de la Casa Cultural. Para mí es un placer poder compartir, de nuevo lo repito, con los artistas de acá de Ecuador. Y bueno, nos vemos entonces el sábado. Muchísimas gracias. Patito, en las palabras ya casi de despedida. Bueno, solo para acotar las palabras que tú dijiste, lo que acabaste de leer hace un rato, se ve que el blues es una luz para la vida cuando estamos en problemas. Sí, total. Y bueno, no solo hay que percutir, sino que repercutir también. Entonces, gracias Pato por la invitación y gracias por tu espacio, que sigas promoviendo el blues nacional. Millones de gracias a todos ustedes. Este es el espacio del arte, de las culturas, pues siempre están bienvenidos. Budesto Blues, no se olviden, en su nuevo horario de 3 a 4 los días martes y por supuesto los días viernes de 3 a 4 también. Nos pueden escuchar, Patito, en www.radiocce.com y también en radio. Radio cce.com. Solo cce.com. Radiocce.com. Así que bueno, nada más que agradecimientos a todos ustedes. Millón de gracias por escucharnos nuevamente. Saludos en México. Vamos a seguir interactuando en México. Hay unas posibilidades bien plenas, bien grandes también de interactuar el programa Budesoft Blues, por supuesto, con el programa allá en Chiapas. Abrazos enormes también en Guanajuato y por supuesto en Buenos Aires y por supuesto el hermano país de Colombia. Saludos a tu hijita, ya casi la despedida. Sí, bueno, un saludo muy grande para toda mi familia, en especial para mi hija. Muchos besos. Mua, mua, mua. Ya nos vemos. Bueno, esto es Budesto Blues, no nos olvide, vamos a escucharnos por supuesto el viernes de 3 a 4. Bueno, el viernes nos vemos también en Riobamba. Riobamba se viene este gran festival, el cuarto festival Riobamba Blues Arte Cultura. Nos vemos en Riobamba y hoy a las 7 de la noche pues estamos con este gran evento de Gabriel Cisneros. Un abrazo enorme, esto fue Goodest Show Blues de martes. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!